ha cambiado. Nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta, despierta de una vez. 3 y 7, Cadena SER. No os voy a negar, menos mal que Geray Martínez no ha conectado en ese momento el micrófono, porque estaba cantando a voz en grito, ¡despierta! ¡Despierta una vez! Que sin duda ya también es un videoclip, esta canción de Enrique Bunbury, uno de los iconos, ¿no?, de la música española e internacional, que duda cabe, que tiene, ¿verdad, Carmen?, también su mito moderno, porque hace esta misma semana se difundía la imagen, yo participo en el videoclip, y que si se censura, que si no está, que si hay una especie de contubernio interno. ¿Cuál es el significado? ¿Qué quiere decir? Mucha gente entusiasmada, otros diciendo, Iker, no te signifiques. O sea, se ha montado un tsunami, que imagino que es lo que Bunbury quería también, ¿no? Bueno, es que es un poco que la gente despierte, para bien o para mal, para censurar el vídeo, para criticarlo o para alabarlo. Pero el caso es que motive una reacción en las personas que lo ven. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió. Dice Enrique Bunbury, hoy te sientes distinto porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanece oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. ¡Despierta! No hay confusión. ¡Despierta! Pues ha sido todo un experimento y un honor, sinceramente, participar en esto, y quizá podamos resolver algún misterio de los muchos que nos han llegado, ¿no? Cientos de miles de descargas con una auténtica estrella del rock que de repente, bueno, también habrá un enigma ahí de fondo, ¿no? De repente despierta él también, ¿o qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Estamos en conexión con Los Ángeles. Enrique Bunbury, amigo, buenas noches. ¿Cómo estáis, Iker? Carmen, un placer estar en vuestro programa, de verdad. Un placer tenerte aquí. Saludarlo. Gracias, Enrique. Oye, ¿despierta de qué, amigo? Bueno, despierta. Yo creo que vivimos momentos conflictivos, vivimos momentos en los que se puede pensar que existe cierta esperanza para la humanidad, que existe la posibilidad de que las cosas cambien, incluso que puedan cambiar para mejor. La canción, en definitiva, es un grito individual a cada uno de nosotros, pensando que cada uno podemos hacer cosas para participar de ese cambio. Durante mucho tiempo hemos pensado que son los políticos los que nos pueden hacer cambiar nuestra realidad cotidiana. Y, bueno, un poco la canción lo que habla es que nosotros tenemos un cierto grado de responsabilidad para cambiar desde dentro hacia afuera. Es curioso, Enrique, porque el vídeo ha causado un impacto brutal. Pertenece a un disco que presentarás en breve, ¿no?, Palo Santo. Yo no soy un experto musical, pero evidentemente, como tantas otras personas que ahora están escuchando, hemos crecido, bueno, crecido no, somos prácticamente de la misma quinta, ¿no? Pero hemos sido jóvenes con tus canciones. Tú hiciste una cosa que es muy complicada, que es de auténtica estrella, contando con todo, digamos, la alabanza y la gracia, ¿no?, del sistema, nunca mejor dicho, para bien, ¿no? Pero de repente inicias un camino en solitario, que eso ya es complicado, eso ya es un poco alma errante, ¿no? Pero de pronto también, en una especie de salto mortal, te conviertes en una persona que nos muestras, junto con Alexis Morante en este vídeo, a niños encadenados a la televisión, son imágenes muy gráficas, muy potentes, yo creo, te lo dije, que van al inconsciente colectivo. Y por eso la reacción de mucha gente, sea seguidora de Enrique Bunbury o no, de repente ve imágenes muy fuertes que no se suelen ver. Das un garrotazo, ¿no?, a los dirigentes del mundo de alguna manera, y yo creo que ahí dan igual colores o procedencias, los que piensan por nosotros, que dirigen el mundo, y luego además encima, aunque yo invito a que vean el clip, aparecen, ¿no?, también los ovnis, hay imágenes un poco maravillosas, preciosas. ¿Qué te ha pasado a ti interiormente, ¿no?, para convertirte un poco en heraldo, porque lo eres, no sé si consciente o no, de repente de este despertar? ¿Qué te ha ocurrido a ti? Bueno, pues digamos que desde que saqué mi último disco de canciones propias, que fue en el 2010, que fue el disco Las Consecuencias, que era un disco muy introspectivo, muy muy personal, y que, bueno, pues que hablaba de mis propios demonios, de alguna forma quería dar un giro y quería hacer un disco más social. Y durante estos tres años en los que estuve componiendo, pues me encontré con que cada vez que yo estaba viendo las noticias en internet o en la televisión, pues veías que simultáneamente en diferentes lugares del mundo, en Brasil o en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Grecia, en Portugal, en España, salía la gente a la calle mostrando un hartazgo y mostrando unas ganas de cambiar, y un discurso, una forma de hablar que de alguna forma mostraba o intuía un camino diferente, distinto a lo que nos habían estado diciendo los políticos y los medios de comunicación tantos años antes, ¿no? De alguna forma, pues eso se transformó por un lado en un grito de esperanza, luego se transformó en, lo veías en los bares cuando hablabas con la gente, pues en un cierto escepticismo y sarcasmo, ¿no? La gente pues decía, estos jóvenes que salen a la calle, los perroflautas, los tal, no sé qué. Pues eso se transformó en que había gente que ya empezaba a pensar que el diálogo, el debate, las manifestaciones pacíficas no eran suficientes y que todo esto iba a acabar de forma sangrienta y que ninguna revolución verdaderamente importante había sido anteriormente exitosa sin que hubiera sangre. Y luego se transformó en que hubo gente y personas que pues empezamos a pensar que hay que cambiar las cosas desde el núcleo pequeño, familiar, individual, de amigos, lo que puedes hacer tú. Y, por supuesto, además, con el 2012, pues nos encontramos con gente que pensaba que toda revolución verdadera tiene que tener un contenido espiritual, ¿no? Que había, que el cambio en la humanidad solo tenía sentido si verdaderamente hacíamos una reconexión con lo que verdaderamente somos. Bueno, todo este discurso es un poco el discurso que lleva el disco. Puedes hacer canciones que hablen exclusivamente de ti, de las cosas que te interesan, pues si eres un músico de rock y te gusta emborracharte por la noche y las chicas y todo esto, o puedes intentar explicar otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que cualquier medio artístico es totalmente válido para comunicar cosas, que la música no solo es expresión, sino que es comunicación, y que la música con contenido ahora mismo es doblemente válida, ¿no? Enrique, ha habido aquí en España un impacto tremendo por muchas cosas, ¿no? Esperemos que la gente lo siga, pero si ves la ola de afecto que yo he recibido de la gente, que yo no sabía, ¿no?, que teníamos, decían, Enrique Bunbury e Iker en un videoclip, ¿esto qué es?, ¿qué mezcla? Y yo te pregunto a ti para sacarme de mi propio misterio, ¿no? Bueno, aparecen los gobernantes del mundo, Iker, con extrañas... Es una mezcla fantástica, Iker. ¿Estás seguro? Estamos muy bien juntos. Porque muchas personas nos preguntan que aparecen dirigentes del mundo, por ejemplo, con un extraño aspecto, tipo reptiliano. Aparecen los ovnis, pero voy más allá. Si se puede contar el misterio, que no lo sé, ¿por qué contaste conmigo? Bueno, cuando yo hablaba con Alexis del contenido de lo que queríamos contar en esta canción, en este vídeo, pensamos que tenía que salir alguien, digamos, añadiendo un texto extra al texto que va diciendo la canción, que es, bueno, en principio era un texto más largo, al final lo concretamos, bueno, tú sabes porque tú participaste un poco en la concreción del texto que lees ahí a mitad, pero sí que sabíamos que tenía que ser un comunicador, queríamos que fuera un comunicador español y pensábamos que a día de hoy los medios de comunicación en general, la gente que sale en los telediarios, la gente que pertenece a los medios de comunicación masivos, carecen también de credibilidad. Y personalmente yo pensé que nadie mejor que tú para precisamente contar algo tan real, alguien que está hablando de lo paranormal, que paradójicamente sea el que nos cuente la verdad. Ya no hay nadie que te lo pueda quitar. Enrique, una fórmula, aunque sea rápida, compañero, para despertar, ¿qué hay que hacer? Porque a veces uno no sabe que está dormido. El aborregamiento general es poderoso, hay muchos estímulos, nos atrapan a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para rebelarse? Has dicho una cosa que a mí la pongo ahora mismo de cabecera de este programa, ¿no? Toda revolución tiene que tener un componente espiritual y la reconexión con lo que de verdad importa, ¿no? Estamos en ese proceso, incluso en las biografías, yo creo, personales, tanto en la tuya como en la mía, influyen, ¿no? Cosas como la vida y un montón de historias que te reiluminan, ¿no? ¿Cómo se puede despertar? ¿Habría una guía, algún consejo para alguien que nos escucha ahora mismo? Bueno, yo creo que la peor fórmula para despertar, desde luego, es a través del sarcasmo y la ironía, ¿no? Creo que a los españoles nos gusta mucho utilizarla para digamos, como para... Es una especie de protección, escudo de protección contra la incomprensión de la situación en la que vivimos. Y la utilizamos demasiado. Yo creo que deberíamos de desprendernos de ella. Y deberíamos de atender más a los símbolos, a las señales que la vida cotidiana nos va ofreciendo. Yo creo que un poco de fe y de esperanza en nosotros mismos como raza, como humanidad, creo que sería bueno. De todas formas, yo no soy quien para dar muchos consejos. Quiero decir, soy una persona defectuosa totalmente y que se hace preguntas y que no tiene respuestas. Pero sí que de verdad que soy una persona positiva y que cree que una situación como la que vivimos actualmente tiene que ser para replantearnos la situación y para buscar las posibilidades de hacer este lugar un mundo mejor y que tenemos que poner de nuestra parte. Enrique, eso o que nos abduzcan los extraterrestres como hacen contigo en el vídeo. Y así despertemos sí. Ya de una vez. Yo creo que eso es el final del vídeo, digamos que es una especie de metáfora, digamos que ya que no sabemos muy bien qué hacer, quizás nuestra última esperanza es que vengan los extraterrestres y nos saquen de esta. Pero yo creo que tenemos soluciones antes de eso. Hoy hablábamos, Enrique Bunbury, amigo, de que los extraterrestres quizás seamos nosotros mismos, ¿no? Se hablaba en la primera parte del programa con científicos de esos hallazgos impresionantes, al parecer, ahí están, sobre que la vida vino de fuera, a través de cometas. En fin, tenemos una posibilidad de despertar. Es cierto, uno ve los catálogos musicales, uno ve lo que es el éxito, uno ve lo que es lo establecido, y hay muy poca gente que lanza este mensaje. Yo creo que ya no es casual, y haber participado en ese mensaje, para mí, amigo, es un auténtico honor, y yo creo que ese mensaje tiene que llegar muy fuerte, y que a veces la música, que va a un interior mucho más profundo que la letra escrita, incluso que la palabra, la música que va a la emoción, al alma, puede hacer la convulsión, puede hacer el milagro, entre comillas. Enrique, gracias por lo que estás haciendo, gracias por contar con nosotros, y gracias por ese mensaje profundo, ¿no? En un mundo a veces no superfluo, sino que nos han obligado con un velo a pensar que es superfluo. Se puede despertar. Amigo, gracias. Muchas gracias a ti, Iker, y a ti, Carmen. De verdad, un gusto estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte, y mucha suerte. ¡Despertemos! Es un día soleado y no hay confusión. ¡Despierta! ¡Despierta de una vez! cómo me recuerda el verano el Despierta, ¿eh? Cuando sí. lo oímos por primera vez, ¿verdad? Sí, de verdad que para frente mí ha sido al un hallazgo, mar, ¿eh? Con Enrique, con su familia. Para mí Bumburi de verdad ha sido, o sea, porque uno tiene la imagen del gran artista, sí, bohemio, contracorriente, como ha sido él. Imagínate lo que ha sido para él irse de un grupo de tanto éxito en solitario y cantar otras cosas porque le gustaban totalmente diferentes. Es muy difícil, ¿eh? Ir a contracorriente. Pero hablando largo y tendido con él, en casa de espiritualidad, reconexión, señales, inconsciente colectivo, tú dices, y tienes que estar tú y que él aquí, digo, hombre, por supuesto. Pero fíjate también la reacción, me ha sorprendido, ¿no? Tanto cariño por parte de la gente. Y también me ha sorprendido porque hay que aprender, decía Enrique Bunbury, yo solo soy un tipo muy defectuoso que se hace preguntas, hombre, es que eso ya, hacerse preguntas, cuestionarse las cosas, ya es estar en un umbral que no es lo cotidiano. Me ha sorprendido también muchas personas que me decían, hombre, Iker, esto, la política, de verdad. De verdad, si me conocéis hace tiempo, seguramente no conozcáis ninguna de mis opciones políticas, sobre todo porque aborrezco la política. Y como decía Arturo Pérez Reverte, yo no tengo ideología porque tengo biblioteca. Porque toda mi vida me he construido mi biblioteca. Y hacer una biblioteca significa hasta estar en contra de tus propios principios. Tener libros de una esquina y de la otra. No se tiene biblioteca para tener lo mismo y una verdad definida. A mí las verdades definidas me dan mucho miedo. Y estar de un lado del otro, que significa criticar lo del otro por sistema, también me da mucho miedo. Y equidisto por igual de lo que considera uno que es la política actual, de cualquier signo. El hombre libre, muchas veces, y así me creo, es mi único patrimonio, el hombre libre es capaz de contradecirse. Para algunos puede ser cambiar de chaqueta, pensar una cosa un día, otra. No. Es precisamente analizar, autocriticarse, tener argumentos, leer lo que el otro dice. Yo llevo haciendo eso toda mi vida. Así que bueno, si alguno piensa que me significo políticamente, desde luego yo creo que no. Para mí eso sí que es un enigma, ¿no? La política y los que nos gobiernan. Pero en fin, así estamos y es el mundo. Quizás que tenemos que despertar, ¿verdad? Hacemos este programa, por lo tanto no creemos en las verdades oficiales y menos en quien tiene la verdad absoluta. De verdad, es que me pone malo. Alguien que crea que su partido consigna, color, equipo es lo único que vale en el mundo, a mí me pone malo. ¿Qué queréis que os diga? Estoy constantemente dándole la vuelta a las cosas y así es como he aprendido. A no creer ni en lo que yo creo. A revisitarlo constantemente. A leer lo que dice el otro. A intentar comprender por qué lo dice. Quizás es una forma de evolucionar o de involucionar, quién sabe. Pero me ha gustado la aventura, claro que sí. ¿Y sabéis quién está muy de acuerdo con esta aventura, estoy seguro? Decidme un personaje. Enrique de Vicente. Es que yo creo, ¿no, Javi? Es el arquetipo del despertar en España, desde luego. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es el abanderado para esa lucha por no matar, por no dejar morir el pensamiento mágico y por luchar por las cosas que de verdad merecen la pena, que son las que nos rodean y, como decía un maestro como Saint-Exupéry, que es invisible a los ojos. Yo es que pienso que, por ejemplo, cuando igual le damos demasiada importancia, bueno, nos hace ilusión, cuando Fermín dice, oye, es lo más escuchado de España ahora mismo, lo más comentado. No es por el programa en sí, si llevamos ya mucho tiempo, es porque consideramos que es bonito y hermoso que el mensaje tenga una acogida, porque si no, ¿para qué habla un artista o un lo que sea? ¿Para quién? ¿Para él mismo? ¿No? Su mensaje tiene que difundirse. Y cuando el programa de radio es seguido, el programa de televisión, sentimos que compartimos con vosotros esa información, ¿no? Y que puede ser buena, puede ser mejor. Lo sentimos todos los días en la calle. O sea, que a mí Trending Topic está muy bien de cara a los medios, de cara a la gente, pero es que el cariño que hemos sentido durante este año es mortal. En la calle, toda la gente que nos dice, oye, seguid haciendo lo que hacéis, simplemente bien, ese mensaje. Pero escucha una cosa, Karen, que es importante. No hace falta ser Trending Topic. Sí, no, pero lo que para mí significa eso internamente es que, tal y como está el patio y lo sabemos, tal y como está de cosas buenas y malas redes sociales, tal y como están los temas, voy a decir, desequilibrantes, tal y que como se está hable exacto de lo que tratamos exacto en el programa, ¿no? Del programa. No por nosotros. A ver si me entendéis. Sí, sí, sí. Si a mí me da igual que otro programa que tratase este tema fuese Trending Topic, me encantaría. Si lo que quiero es que se hable de esto, no porque sea Milenio 3 y digamos qué buenos somos, oye chicos, número 1. Si eso al final, con el tiempo, de verdad que da igual. Lo importante es que la gente joven, la gente de cualquier edad, no solo hable de ciertas cosas, sino también de esto. Quiere decir que la misión está abriendo abanico, ¿no? Y que, como ya sabíamos, vosotros sois muy sabios, ¿no? Y eso es importante, y que no sois pocos. que no sois pocos. Eso es muy importante también, porque se tiene la idea de minorías, ¿no? Estos temas para minorías. Bueno, pues para minorías, para nada. Eso es lo primero. Y segundo, más gente con ganas de información, de despertar, de no estar con lo de siempre. Pero si somos los primeros que hacemos de todo y no renunciamos a nada. Querer el misterio o estos temas no es ser una anacoreta que se va a la cueva y no quiere saber nada del mundo al ruido. No, para nada. Pero, por favor, estamos viendo tal masificación, tal aborregamiento en algunos contenidos, en lo que se expresa la gente joven, yo creo, ¿no? De cómo evolucionar, de cómo triunfar, esa palabra asquerosa a veces, ¿no? De triunfar, ¿a cambio de qué? ¿Por qué hay que triunfar? Habrá que ser feliz, no triunfar. Habrá que ser feliz y coherente. Bueno, pues, que se hable de ciertas cosas, jolín, pues ya no le interesa, ¿no? Que se hable de esas cosas, no el programa en sí. Pero decíamos que Enrique de Vicente, al que yo llamo siempre maestro, porque para mí lo es una persona avanzada, porque hablar de esto ahora está muy bien. Hablar del año 68, casi en los mismos términos, hombre, pues tiene su valor, ¿no? Hablar de despertar, ¿no? A veces con riesgo, de acuerdo. A veces con cosas políticamente incorrectas, maravilloso, porque no hay peor dictadura que lo políticamente correcto o lo manejado. Las etiquetas con las que nos dividen a todos, rojos y azules, de aquí y de allá. Eso es lo peligroso, eso es encasillar. Hay gente que va por libre. Enrique es uno de ellos. Lleva con nosotros muchos años, yo le conocí hace 20 años. Director de Año Cero, cuya publicación también lleva más de 20 años. Pero seguro que no le conocéis del todo. Personaje inevitable y mágico. Diego Marañón, en su sección maravillosa Uno de los Nuestros, lo invita al club. Vamos a ver si pasa la criba. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Enrique de Vicente Martín. Maestro, bienvenido, buenas noches. Me voy a enrollar un poco, me decimos. Es director de la revista Año Cero. Y tiene ganas de hablar de muchas cosas. Hagan la revolución, monten lío, vayan contra este sistema injusto en el que vivimos. Lo que hacen es meternos miedo, miedo, miedo y más miedo. Tenemos que despertar. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Hombre, el misterio siempre le elige a uno, pero uno tiene que corresponder a ese amor. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Muchas, muchas. ¿Cuál es su enigma predilecto? Diría que los ovnis es el que me ha fascinado desde la infancia. Pero en este momento el mayor enigma es qué nos está pasando en el mundo, que estamos tan dormidos y no nos enteramos ni nos queremos enterar de nada. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Indudablemente el templo de Luxor y su entorno en Egipto. ¿Hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Sin ninguna duda. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Somos producto de un orden, o mejor, de una inteligencia suprema, porque me gusta más lo femenino, cuyos efectos complejísimos podemos observar. ¿Qué hay más allá de la muerte? Diversos niveles de conciencia muy distintos. ¿Teme la llegada de ese momento? Sinceramente, no, pero me gustaría estar preparado para ese momento tan importante. ¿Supersticioso? No. ¿Qué ve usted en Egipto que la mayoría no vemos? Para mí, Egipto es una patria espiritual y es una escuela, un lugar donde constantemente se aprende. Siguió muy de cerca el caso 1. ¿Qué certezas tiene hoy al respecto? Es un montaje puramente terrestre, pero que no se circunscribe a una persona, sino que esa persona, aunque era una pieza clave, era la pieza clave de otros enteros. ¿Con quién diría que tiene hoy una conexión especial en el mundo del misterio? Desde hace mucho tiempo y a un nivel amistoso con Javier Sierra, porque hace 25 años y pico que nos conocemos, y hoy a un nivel profundo con Iker Jiménez, por muchas vivencias, muchas ilusiones y sobre todo un entusiasmo que compartimos ambos. Una palabra clave que ambos compartimos, que es despertar. Precisamente Iker Jiménez siempre le llama maestro. ¿En qué lo es? Maestro en nada y aprendí de todo. ¿Qué es para usted el efecto milenio? Durante los dos últimos años, diría, he visto cómo progresaba una serie de reacciones muy especiales de la gente, de todo tipo de gente. Es un contagio, es un ideal, es una bandera común que aparentemente es el misterio, pero que más allá del misterio se sintetizaría en una oportunidad de despertar de este sueño hipnótico en el que estamos todos inmersos. Se cuenta que en un congreso ufológico se quedó usted solo hablando en el estrado. Así que te ha contado esa maldad. Un famoso escritor de renombre internacional. Bueno, eso quiere ejemplificar que yo me enrollo mucho. Cuando se me deja, me enrollo extensamente. Y sí, se refería a una ocasión en que en Extremadura tenían que irse a comer los ponentes y me dijeron, nos vamos a comer mientras tú sigues aquí con la conferencia y el coloquio. ¿Es cierto que su camino se cruzó durante un tiempo con el de Pedro Almodóvar? Compartimos una misma empresa en la que yo comencé a trabajar y él trabajaba en esa misma empresa. Por diversas razones, sobre todo por mi actividad sindicalista en aquel entonces, sí, le conocía a él como a otra mucha gente. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? En editar la revista, en hacer la revista Año Cero. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... encontrarme en un periódico con que los platillos volantes existían. ¿A quién le encantaría haber conocido? Sin duda a Jesús el Cristo. ¿A qué tiene miedo? Al miedo. ¿Un libro y una película? Fragmentos de una enseñanza desconocida de Uspensky, del filósofo y periodista Uspensky, sobre la enseñanza de Gurdjieff. Quizá por asociación, Meetings with Remarkable Men, porque no está traducida al castellano. Por supuesto, a nivel más popular, la serie Star Wars, porque es una mitología moderna, y Encuentros en la tercera fase por el impacto que supuso en su momento. Un pintor y un músico. Un pintor poco conocido, pero para mí esencial por el mensaje que transmite. Nicolás Rink, Wolfgang Amadeus Mozart. Acabemos con un vicio confesable. Visitar, ojear y comprar algunas cosas en librerías, sobre todo en librerías extranjeras, cada vez que he visitado algún país en el que puedo comprar libros en idiomas que entiendo, es un vicio tremendo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Don Enrique de Vicente, el maestro, que es un representante genuino, en mi opinión sincera, de esas personas que en los años 60 se engancharon al mundo del misterio. Uno nunca sabe en qué momento le va a pasar, ni cómo es la iluminación, ¿no?, del mundo del misterio. ¿Por qué a un niño que ve un recorte en un periódico le pega tan fuerte? ¿Qué hay de fondo en estas cosas, ¿no? ¿Por qué ocurren unas personas y otras no? ¿Por qué miles de personas habrían visto esa misma mañana de Enrique de Vicente, niño, ese periódico, y no les pasó nada? Y siguieron con su vida absolutamente normal, noble, ordinaria y lógica. ¿Pero por qué a un niño le dio ese arrebato, ese momento que cambia su vida, que le hace pensar de una forma completamente a contracorriente? ¿Qué misterio hay ahí, no? Nuestro homenaje, porque lleva metido en todos los fregados editoriales y de difusión de estos temas durante los últimos prácticamente 45 años. Se dice pronto, ¿eh? ¿Qué dice nuestro público? Vamos con los mensajes. Sonia dice: Enrique de Vicente, Martín siempre ha sido un visionario y un valiente a la hora de hablar de temas peliagudos y en tiempos no convenientes. Podemos Melisa... contar más de una anécdota, ¿verdad? También nosotros, vivida. Muchas, muchas. Melisa Caro dice: si hay algo que me gusta de Milenio 3 es que hablan desde una perspectiva crítica y apolítica. Es una realidad tan manipulada, en una realidad tan manipulada es un alivio. Nancy dice que bueno que la gente esté despertando y entienda que lo que se considera paranormal puede ser lo único real. Cilian, despierta, es un llamamiento a defender nuestros derechos porque estamos dormidos. Tenemos que buscar soluciones ya. Vicente Manuel, Bumburi le ha puesto valor en su mensaje. Si no, todos lo hacen. Está claro, su intención es noble y admirable. Fuller dice, pues me ha encantado el vídeo OVNIs e Iker, imposible que no me gustara. La conspiranoica, ¿cuántas veces habremos abierto puertas con Bumburi? Tiene una voz que ayuda al trance, mágico y personal. Me ha sorprendido mucho, en la cantidad de milenarios que había seguidores de... Claro, es que es una banda sonora muy importante de nuestra juventud y todos estos años, ¿no? Bea dice, no he visto el vídeo, pero siempre me ha parecido una de las mejores voces del país. Johnny Tran, Bumburi, nos escribe canciones anticrisis desde Los Ángeles. Gracias, Enrique. Beatriz, hombre, Bumburi, Milenio 3, ¿cuántos ídolos míos juntos hoy en la radio? Me encanta la letra de Despierta. Dice que desde Los Ángeles, porque suena como muy, ¿no? Ahí también sus pequeñas críticas, ¿no? Como tiene que ser también. Y muchas personas entienden el mensaje, otros no tanto. Y además aquí la crítica sí es que es lo positivo. Y el debate es lo positivo. Pero en fin, no es muy han habitual. Tenido que ir, ¿no? De España, porque... Clavo que sobresale. Sí, sí, ¡zas! Sí, sí, ¡mazazo! Sí, sí, sí, sí. Pues nada, emigrar a otros países que los tratan mejor. Claro, yo creo que sí. Pero de verdad que ha sido un hallazgo, ¿eh? Siempre hay personas, también es lo bonito de la investigación, ¿no? No solo la investigación de casos, la investigación de personas tendría que ser una cosa casi obligatoria, ¿no? Porque te encuentras con individuos que igual no te lo parecen y resulta que tienen una fuerza tremenda y que la gente anda despertando, y cada uno con sus matices, claro, ¿cómo no? Pero que hay una sensación de algo reverbera en nosotros que nos dice que tenemos, entre comillas, claro, y una parte del mundo, un gran bienestar. La fuerza de los medios, es una responsabilidad estar en los medios, porque se puede estar en los medios de comunicación al servicio de qué, difundiendo qué, metiendo en las mentes qué, y con mucho éxito, claro. Pero ¿de qué eres tú partícipe? Hombre, para muchos, evidentemente, Iker será partícipe de la fantasía en el mal sentido, de la paranoia, del oscurantismo, algo a erradicar, también tiene que verse así. Pero cada uno sabe en qué espacio juega y para qué emplea los medios. Por eso cualquier reacción vuestra para nosotros es maravillosa, ¿no? La sensación de que esto también fluye, estos temas fluyen. Y estos temas tienen componentes que van a lo misterioso, lo secreto, lo oculto, a los días de pánico también, ¿cómo no? Es como un poliedro con muchas caras. Hemos hablado de ciencia en el fondo en la primera parte y era apasionante. Hemos hablado de música, fijaos qué contraste, ¿no? En esta segunda parte. Hemos hablado con un maestro que en el fondo no ha hablado de grandes casos, sino de cómo es él. Bueno, pues ahora toca irnos a un instante concreto, otra parte de este mosaico amplio del misterio, donde pasaron cosas. Javi, has elegido una historia más antigua. Una historia, bueno, la idea sobre todo es que sea desconocida, que no sea de las habituales, que ya hemos contado en pues a lo largo de 13 temporadas, que ahí es nada. Y fíjate, esta me llamó mucho la atención porque estaba escondida entre todos los documentos, los archivos de nuestra hemeroteca. No nos habíamos fijado excesivamente en ella y, sin embargo, guarda uno de los últimos también víctimas del misterio. ¿Víctimas del misterio? ¿Así de claro? ¿Y días de pánico? Efectivamente, ahí vamos está a un convento, ¿no? las dos vertientes del misterio. Un convento, unas hermanas que a finales del siglo XIX lo pasan francamente mal. Los ruidos del convento. Lugar, calle Sagasta, Madrid. Fecha, septiembre de 1895. Tipo de fenómeno, sonidos inexplicables. El verano llegaba a su fin y el frío iba adueñándose de las calles de la capital. En el barrio de Trafalgar, un grupo de 22 religiosas hacía su vida normal en el convento. Pertenecían a la orden de las monjas concepcionistas y se habían instalado allí 4 años atrás por la tranquilidad habitual de la zona. Sin embargo, a mediados de septiembre, esa paz se vio quebrada por un extraño ruido que acabaría causando el pánico entre las hermanas. La primera en escucharlo fue Sor Coloma Sero, que se encontraba en la portería antes de la cena. Estaba leyendo unos versos para hacer tiempo cuando un fuerte sonido la sobresaltó. Unos golpes secos estaban surgiendo del muro colindante al cementerio. Inmediatamente la religiosa cruzó el portón de madera que comunicaba con el recinto sagrado para intentar averiguar las causas de aquel estruendo que hacía vibrar los muros. Una vez allí, rodeada de viejas lápidas, descubrió que estaba completamente sola. Minutos después, todas las monjas se aglutinaban en la entrada, asustadas por el golpeteo de procedencia inexplicable que acabaría desapareciendo de manera repentina, aunque solo por esa noche. Al día siguiente, el fenómeno volvería a repetirse aún con mayor fuerza y en los momentos más inesperados, causando auténticas taquicardias en las mujeres de aquella comunidad. Pero la más afectada era Coloma Sero, primera testigo de lo insólito. Al cabo de una semana era incapaz de moverse de la cama. Allí se consumía, cada vez más delgada a la luz del candil. Su salud se vio tan afectada que pronto recibió la visita de un sacerdote para darle la extrema unción. Solo unas horas después, Sor Coloma, mujer vital donde las hubiera, alcanzaba el descanso eterno. Pero no fue la única víctima del misterio. Otras 6 hermanas y el portero estaban gravemente enfermos por el miedo que iba extendiéndose por todos los rincones del convento como una epidemia mortal. Fue entonces cuando las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Miembros de la policía y de la Guardia Civil hacían guardias en la calle, mientras otros cegaban pozos y recorrían alcantarillas y subterráneos. Ingenieros enviados por el obispado analizaban cada plano del edificio, levantando suelo y tirando tabiques. El resultado fue infructuoso, aunque consiguieron convertirse en testigos de lo absurdo. El cabo Arribas, de la Guardia Civil, llegó a apuntar con su fusil a una esquina del comedor. Una esquina donde no había nadie. Y así se sucedieron las semanas, hasta que las investigaciones tuvieron que cesar por la escasez de resultados. No había ni rastro del origen del fenómeno, que por suerte acabó cesando repentinamente. Sin embargo, tuvieron que pasar largos meses hasta que las religiosas dejaron de sufrir pesadillas con los ruidos del convento. Historia parecida a otras muchas que hemos escuchado ya en el siglo XX, investigación oficial de alguna manera, ruidos constantes, pero hay algo que me llama la atención especialmente, y es que los sueños y las pesadillas de esa comunidad de religiosas, quizá tan impactadas por lo que empieza a pasar o está ocurriendo, se contagian de alguna manera de toda esa malignidad que está pasando. Hablamos de víctimas, o sea, de la salud perdida por la presencia de lo extraño, en Madrid en el siglo pasado. Sí, Coloma Sero fallece por un derrame seroso que se le achaca pues al miedo que pasa en esos días, a la tensión, a los sustos tremendos, porque estos golpes comenzaban cuando menos lo esperaban, sobre todo pues en mitad de la noche cuando estaban durmiendo. Ellos piensan que podía ser alguien que estaba haciendo algún túnel subterráneo. Lo que no explicaban era por qué, las causas. Allí no había nada de valor, no había nada que pudieran robar. Y esa teoría final se acaba descartando cuando se descubre que no solo que no hay nadie, sino que los golpes continúan aunque las autoridades están recorriendo esos subterráneos. Esto es como 100 años antes del famoso caso de la calle del Toboso, cuando una zona muy modesta en aquel momento en Madrid escucha esos golpes, se genera el miedo, llegan las autoridades y piensan primero que están haciendo un túnel. No hay túnel. Siguen los ruidos. Las personas llegan a estar casi sin dormir. Pleno mes de enero del 77, las fotografías de 16 son impresionantes, con toda la gente tiritando de frío porque no quieren subir a las casas, unos porque piensan que va a haber un derrumbe, otros porque creen que es un fantasma o un espíritu el que está golpeando, y la siguiente hipótesis, que es el metro, las obras del metro, que tampoco coincidían porque el domingo, cuando no había obreros ni podía haber ruidos, ocurrían. Bueno, hemos sido un clásico del Madrid mágico, misterioso, y la crónica, el cronista oficial de la villa, ¿no? Sí, Ángel del Río, desde luego, era la persona indicada para consultarle por esta historia. Y nos ha sorprendido porque él, buceando entre sus archivos, ha encontrado un dato tremendo que tiene que ver con una fotografía que tengo aquí sobre la mesa. Si quieres, vamos a escuchar a Ángel y hablamos ahora un poco más. Hay un testimonio que he conseguido recuperar de mis archivos, de mis datos, que dicen que algunos achacaron aquellos ruidos al alma errante de una monja que había muerto 4 años antes de que se produjera esta situación, que era Sor Patrocinio, la monja de las Llagas. Como era una monja en ese aspecto un poco conflictiva, y además la Iglesia no reconoció nunca aquello como un milagro, pasó a ser conocida popularmente no solamente como la monja de las Llagas, sino como la monja errante. Y quienes buscaban explicaciones que no fueron científicas, explicaciones sobrenaturales, llegaron a decir que era el alma errante que se manifestaba pues a través de estos sonidos 4 años después de su muerte en este convento. Así que pronto creyeron que era el alma de Sor Patrocinio que vagaba por el convento, hasta tal punto, Iker, que las monjas tuvieron que ser desalojadas cuando las autoridades no sabían las causas de todo aquello, tuvieron que ser enviadas a otro lugar. El convento quedó vacío durante varias semanas mientras se inspeccionaba el milímetro, los ruidos continuaban, allí no aparecía nadie, y lo que ocurrió es que tuvo que darse por zanjada la investigación, y aquello causó también pues un enfado bastante importante en los medios de la época, que bueno, escribían líneas como las que tengo yo aquí ahora mismo, la España cómica, justo en aquella época, y decía: como una de las obligaciones del Estado es velar por la seguridad de sus individuos, la autoridad, en vista de que sus pesquisas han sido infructuosas, han decidido retirarse modestamente, dejando una simple pareja de la Guardia Civil por si acaso, esta vez, se hunde el convento o hasta que se mueran todas las monjas. ¿Ese convento ya no existe? Este convento ya no existe, hemos estado buscando referencias, solo quedan estas referencias históricas, pero durante esos largos meses de 1895, septiembre y octubre, los medios de comunicación iban citándose unos a otros, sacando toda la información, hablando de los nuevos enfermos que caían en el nicho, que caían en cama y no podían levantarse por el miedo, por el pánico colectivo que se vivía en el convento. Y bueno, al final esos ruidos cesan por completo, no se sabe cuáles son las causas, exactamente igual que llegan, ¿no? Desaparecen repentinamente. Como casi siempre. Y allí estuvieron las autoridades convirtiéndose en testigos también de lo absurdo. ¿Tú asentías con la figura de esa monja, Carmen? ¿Se sabe algo de esa monja en concreto? Es una... Esa monja tiene un historión tremendo. Es una religiosa que nunca ha sido reconocida. Hay muchos milagros, pero nunca ha sido uno de ellos probado, con lo cual ni siquiera se la ha llegado a reconocer en el Vaticano. Sí que su causa estuvo abierta durante un tiempo, porque es cierto que la gente decía que tenía esas llagas de la pasión, que tenía estigmas en las manos, en el costado, si no recuerdo mal, en los pies, incluso la corona de espinas, si no recuerdo mal, porque estoy hablando ahora mismo de memoria. Y había muchos testigos que en documentos de la época lo confirmaban, incluso haber introducido objetos entre estas heridas, entre estas llagas en la mano, y haber atravesado la mano de la monja. Son estos casos de místicas, entre comillas, de domicilios, es decir, de lugares muy pequeños, en pueblos, en ciudades también como Madrid, pero pequeñas congregaciones, y que de repente una hermana tiene cierto tipo de fenómenos que llega a ser muy conocido, pero enseguida se acalla. Que enseguida son interpretados por el diablo. Estos son cosas del diablo, hay que acallarlo, se tiene que quedar en el convento, no se puede decir nada. Es a raíz de su muerte, cuando creo que incluso con el cadáver no se le cierran los estigmas, cuando empiezan a decir que esta monja se ha aparecido, que ha curado a personas, que... Esa es la historia. Y esa es la monja que piensan sus hermanas, ¿no?, de congregación, que está rondando en forma de espíritu. Sí, porque ella, aunque había fallecido en un convento de Guadalajara, pertenecía a la orden de las Concepcionistas, que era esa misma congregación, y precisamente por eso ellas estaban convencidas de que era esta monja que volvía del más allá, pues para reivindicar todas las acciones casi milagrosas que ella había vivido. ¿Y qué son los estados místicos, los arrebatos que dan estas mujeres, casi siempre también a hombres, pero casi siempre a mujeres, en ciertos momentos, congregaciones? ¿Qué fácil es descartar todo esto con el punto de vista de la neurofisiología, la ciencia más ortodoxa? Bueno, pues que si epilepsia, es que si... Y no queda claro, no todo el mundo con una epilepsia, no todo el mundo con ciertas enfermedades despliega tal tipo de fenomenologías, ni tal tipo de intensidad o profundidad espiritual, porque algunas de las grandes figuras místicas tenían como fogonazos, es decir, su vida era más o menos cotidiana, pero llegaba el fogonazo de no sé qué y entraban en otro umbral. Fijaos, os digo esto porque mañana en Cuarto Milenio tenemos una cosa que es sumamente interesante. Vamos a llamarlo casco de Dios, porque así lo han llamado los científicos. Es un tema científico, pero de puro misterio. Pienso esto porque da la sensación, nos dicen, nos cuentan, yo no sé si es verdad o no, pero nos cuentan los científicos más ortodoxos, más fríos, que el cerebro tiene esas dos partes de las que hemos hablado muchas veces. Una parte izquierda, todos tenemos una parte izquierda, que es como muy lógica, muy material, muy terrena, muy ordenada, nos ayuda a hacer sumas y a aprender el lenguaje y a hacer las cosas más o menos con cierto rigor. Sin embargo, el lado derecho es un campo parece más inexplorado, más interconectado, y donde está lo fantástico, la imaginación, las dotes artísticas, la emoción de la música, por ejemplo, la pintura, las sensaciones también que puede tener que ver con el misterio. Muchos se han preguntado, ¿no será que las personas, desde los chamanes hasta estas místicas, u otras personas normales y corrientes que no saben nada de su cerebro, porque lo normal es que no sepamos nada de nuestro cerebro, que ven de repente cosas, es que tienen ese hemisferio más desarrollado, o más potente, como queréis llamarlo? Ese conjunto de elementos entre un hemisferio y otro a veces se desincroniza. La ciencia ordinaria dice, bueno, claro, todo está dentro de la cabeza y se ven fantasías, epilepsias, se ven cosas convulsionantes porque en el fondo es un mal funcionamiento del cerebro. Bien, hay toda una corriente, y de eso hablaremos mañana, y os va a sorprender verlo en acción, que dicen que no, que nosotros tenemos un dial, somos como una radio, un dial más o menos ajustado. Cuando ese dial se desajusta un poquito, no es que tú estés como una tarambana, sino que estás ampliando tu antena y estás viendo cosas que están, pero que habitualmente no se ven. Cuando vemos un testigo que nos dice, es que yo vi esta figura, iba en el claustro del convento de Silos y al final del pasillo de las columnas había un niño que me miraba y de repente se difuminó. ¿Qué es lo lógico? Bueno, tú estás loco, tú tienes una enfermedad, se hace los exámenes y no tiene enfermedad. ¿No será que esa persona de repente ha conectado su cerebro con algo, como si fuese una wifi, ¿no? Donde están cosas que no todo el mundo puede ver. ¿Por qué se parecen todos los fenómenos idénticamente casi a todos los místicos, todas las personas con cierta profundidad? Están como con el cerebro. Se ha intentado explicar, desde la ciencia se ha intentado explicar muchas veces por qué sufren estos fenómenos los personajes místicos. En el caso de las monjas, se decía, muchas de ellas entraban muy jóvenes al convento, el estar recluidas durante tanto tiempo, el comer muy poco, el hacer muchos trabajos a los que no estaban acostumbradas. Situación todo límite. Ello, exactamente, todo ello hacía pues que cayeran desmayadas, que muchas de ellas empezaran a tener visiones, también por el hambre que pasaban. En muchas ocasiones tenían que hacer ayunos que en ocasiones eran de días, con lo cual empezaban a escuchar y a ver cosas, tenían visiones. De ¿no? acuerdo. Yo te digo... Te digo lo que explica, claro, lo claro, que explica eso, la ciencia... Pero que alguien prueba a tener mucho hambre, ya verá cómo no ve visiones. ¿Sabes? Oh, sí. Bueno, yo creo que no. Pero los eremitas en las cuevas también sufrían esos ayunos y también y tenían la pregunta es, esas visiones. ¿Por hambre o porque su percepción se ha colocado en un umbral que es donde de verdad se accede a lo que no se ve? A lo que tenemos un velo, una coraza todos. Bueno, pues es una posibilidad. El funcionamiento de esos dos cerebros dentro de uno, ¿no? ¿Cómo cambiamos un poquito el dial? Como si ahora vosotros en vuestro reproductor cambiéis un poquito la antena y se oye ese ruido blanco. Bueno, ahí están las cosas. Y la gente accede a esas cosas desde hace mucho tiempo. Pero para eso hay que tener o ese hemisferio derecho más desarrollado o que se produzca algo que nos lo cambie. Claro, lo que pasa es que en los conventos, cuando todas las monjas, porque además había como epidemias de monjas que entraban en estados o de endemoniamiento o de pues visiones místicas, una podía tener esa visión que dices tú del cerebro, tener una cierta capacidad. Pero había un el contagio. Resto era un contagio, exactamente. Porque eran tan impresionantes las imágenes que vivían que muchas monjas no estaban... pues preparadas para ver esos claro, estados místicos. Yo empiezo a pensar, es una cosa personal, ¿eh? Yo empiezo a pensar que en esa clave de las dos caras de nuestra propia entidad, alma, mente, lo que queráis llamarlo, para mí el alma no está en el cerebro, en la mente quizá tampoco, no lo sé, pero esa dualidad que tenemos dentro y esa desincronización es la que nos abre la puerta a otra realidad. Lo fácil, porque la gente no accede a esa realidad, es, oye, tú te has drogado, tú vas borracho, tú tienes mucho hambre... Y no se dan cuenta, mi opinión personal, que la doy pocas veces, es que desde los místicos hasta los intercesores con otras realidades o las personas normales que han visto fenómenos que les han inquietado y durante varios episodios de su vida los han visto y saben que es verdad y que no están locos, es porque hay esa pequeña variación. Bueno, pues la ciencia está investigando en eso en concreto, motivando esas desincronizaciones del hemisferio izquierdo y el derecho. Yo os pregunto, pues a Yeray, a Fermín, ¿qué hemisferio gobierna en vosotros? Siempre hay uno que gobierna. Hay gente regida por el lado izquierdo, por el lado derecho. Y esto sí que no es política. Mira, yo aquí soy de derechas en ese aspecto, ¿eh? De hemisferio derecho. ¿Quién sabe, eh? Tampoco soy ni de izquierda ni de derecha, pero de hemisferio derecho sí. Porque creo que ahí está ese mundo, ¿no? Un poco quijotesco. Bueno, pues, ¿a qué nivel llega eso para ver cosas? Y qué fácil es, evidentemente, desde la ciencia más... y desde el miedo, decir, bueno, tú estás loco, ahora tómate esto... No, igual casos como Paloma Navarrete, como tanta gente normal y corriente que ve cosas, es porque existe eso. Bueno, mañana hablamos de eso en Cuarto Milenio y os esperamos, por supuesto, sobre las 11:30. Venga, Yeray, vamos a darle caña, que nos marchamos. Vamos con los últimos mensajes de la noche. Diego Cozar dice que pena que cada vez que alguien ve algo está loco. No puede ser que haya visto algo que de verdad está ahí. Yo estoy convencido. Adarabe, todos los viajes iniciáticos de los grandes místicos empezaban por el ayuno y el aislamiento. Borja dice, ese hemisferio lo tenemos desarrollado de críos. Luego, a medida que crecemos, lo atrofiamos, pero bien. Oye, ¿quién ha escrito esto? Borja. Pues Borja, yo creo que afina, ¿eh? Porque cuando ves al niño, el niño antes de estar contaminado por el sistema, que empieza muy pronto, es otra cosa. Es otra cosa absolutamente diferente. Y tú entiendes que ese niño está en conexión con esas otras realidades. Oh, y pobres de los niños que vean, porque entonces tú no estás viendo nada al psicólogo niño. El padre que ya es incapaz de comprender, o la madre que está en un umbral, no puede entender al niño que vive en otro universo diferente. Habrá que despertar también en este sentido, ¿no? Los niños seguramente acceden a algo que forma parte de nosotros, que está con nosotros y que nosotros, estoy seguro, no es que hayamos olvidado, nos han obligado a olvidarlo y nos lo han tapiado. Nada, Maina dice, me está gustando el tema del convento y el sonido me encanta. Estefanía, no me gustaría estar en el lugar de esas monjas, qué miedo. Marinieve Santos, convento, ruidos, cementerio, muertes, toda una misma historia. ¿Y ahora a dormir? Darkbox, que también está como nosotros, parece que le hemos contagiado el virus. Pero porque este está Dark hecho polvo. Es, debe ser un clásico, ¿no? Ya de los mensajes. Sí, es un clásico y por eso le decimos que se mejore. Que yo también decía hoy, se tenía que haber quedado en la camita, Carmen. Pues sí, pero mira, aquí estoy dando el callo. Por supuesto. Así que mejórate también. Yeray, que si es necesario ese sonidito de fondo mientras están las historias de miedo. Pues sí, es que necesario. Que se está acordando de ti. Es necesario. Antonio Jesús dice, vuestras historias y recreaciones junto con los efectos que le agregáis ponen los vellos de punta. Bueno, está muy, muy metido Fermín Agustí en ese tema, ¿eh? Le llaman manitas de plata ahora. O más bien el manos, déjalo ahí. Antonio Rubio dice, ya estamos, siempre con los conventos me han dado un yuyu, pero bien yuyu. Magnolia, pues habría que descubrir, no tanto yuyu, habría que descubrir los grandes conventos españoles, lugares donde es muy fácil que el hemisferio derecho conecte con algo, pero no con algo como tenebroso, con algo luminoso también, con algo espiritual, con algo muy potente. A ver, si recomiendas un convento en toda España o un monasterio, sí, los. Yo también. ¿Tú, Javi? Te he pillado. Sí, lo, desde luego. No, estuvimos allí hace muy poco, además con el amigo Enrique Chazarra y... Hombre, Silos, además, con la historia oculta de Silos, que claro, un día contaremos. Magnolia, desde Córdoba, nos dice, estoy muy acostumbrada a ver a las personas con camisetas, bolsos y toda clase de indumentaria con las banderas de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra. Y un día a mí se me ocurrió comprarme una pulsera con la bandera de mi país porque mi país me gusta. Para muchos empecé a ser una facha. Eso me ha molestado y me ha metido en diversos berenjenales, porque si algo detesto yo también es la política. Por eso cuando he escuchado esa frase de Pérez Reverte, la voy a usar cada vez que pueda. Es muy gracias buena, ¿eh? Por todo lo que nos dais cada fin de semana. Un abrazo galáctico. Yo no tengo ideología. Hombre, me imagino una ideología como febril, ¿no? Convencida absolutamente. O sea, es así, porque seguramente porque lo ha dicho papá, o yo qué sé, o porque... Yo no tengo ideología porque tengo biblioteca. Es que me parece tan glorioso. Hay otra muy grande de Manolo García, que es otro gran pensador y escritor, que decía, mi patria en mis zapatos. Y además yo no entiendo por qué alguien llevando la bandera de España ni criticarle. Es que hay cosas que yo no acabo de entender muy bien. Eso te pasa pues en porque Italia. Se ha relacionado con ya, ya. La bueno, bueno, extrema derecha. Un día hay que hablar de los enigmas de la política y entonces tenemos para 10 milenios, 3 seguidos. ¿10? Hacemos 13 temporadas más. Pero no, bueno, dejémoslo ahí porque ese que es un tema, un dossier tabú, un poco, ¿eh? Un dossier tabú. Bueno, chicos, chicas, de verdad que estamos muy contentos. Nos marchamos con esta canción de Tembi de Javi Martínez, que nos la pone. Gracias, compañero. Gracias, Fermín Agustí, por supuesto. Javi, mañana te veo en el programa de la tele. Estaremos por allí, como siempre, como debe observando, ser. Desde luego. Como debe ser. Mañana, muchas cosas. Hay un par de casos que sí quedan un poco de miedo, pero creo que merecen la pena. Sí, y sobre todo, estreno sección. Así que merece todavía más la pena. ¿Estreno sección? Sí. ¿Con sí. cosas físicas? Como no tenía ya suficiente. ¿Con cosas físicas? Sí. Venga, no digo más. Vale. ¡Feliz semana, amigos!